Voces de Transparencia. Especialistas en normativa de la Ley Federal de Transparencia nos dicen qué debemos observar para garantizar una gestión institucional que nos permita cumplir en materia de rendición de cuentas. Día a día, un gran número de instituciones públicas recaban, manejan, tratan y transfieren a gran escala información personal de sus empleados, proveedores, clientes, entre otros. Datos que requieren de medidas de seguridad que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración o destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizados, así como aquellas que garanticen su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para garantizar lo anterior, el 26 de enero de 2017 entró en vigor en nuestro país la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, documento en el cual se establecen las acciones que deberán adoptar y cumplir las instituciones del ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Estas acciones incluyen medidas físicas, administrativas y técnicas, tales como establecer políticas y procedimientos institucionales, así como llevar a cabo análisis de riesgos a fin de identificar y ponderar el valor de la información, su clasificación de acuerdo con su nivel de criticidad e impacto, procesos que facilitarán establecer los controles adecuados para proteger los datos personales que se manejan al interior de la institución. ¿Pero por dónde empezar? El primer paso es dejar de ver la protección de datos personales como un asunto de mero cumplimiento a la normativa. Desde otra perspectiva, es hacer conciencia de que se trata de un derecho que tiene toda persona física para que su información se encuentre debidamente protegida y que nosotros como servidores públicos conozcamos el manejo responsable de la misma y apliquemos medidas básicas y sencillas para hacer esto posible. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con un documento o expediente que contenga datos personales y sea necesario ausentarnos de nuestro lugar de trabajo, así sean 5 minutos, el simple hecho de guardarlo en un cajón ya es una medida de seguridad en el tratamiento que se realiza a este tipo de información. Otra medida es que en el caso de que por un error de impresión el documento que contenga datos personales no sea de utilidad, se destruya protegiendo con ello los datos que en él se encuentren. Así es como aplicando medidas de seguridad sencillas podemos sumarnos a una cultura organizacional de protección de datos personales y evitar posibles amenazas en su tratamiento. Es importante tener presente que la protección de datos personales es un asunto de gran relevancia y que requiere una visión integral que involucra medidas de seguridad y la sensibilización de cada uno de los que formamos parte de esta institución. Nos interesa conocer tus dudas y comentarios, escríbenos a la dirección de correo utransparencia@cira.gob.mx. Para Voces de Transparencia les saluda Pilar Ruiz. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.